riqueza para mí. Quiero agradecer por poder cumplir todos esos sueños que siempre quise vivir, poder estar juntos y aprender a compartir. La vida vale la pena si quieres soñar. Dentro mío siempre te llevaré, tan alegre el corazón. Todo se puede alcanzar, solo quiero escuchar la voz del corazón para poder cantar. Busca las palabras que puedan describir todos esos sueños que viven en ti. Hay una esperanza y la podemos compartir. Deja que te enseñe que se puede ser feliz. La vida va. Puede alcanzar solo.